Por hoy detenemos la máquina del tiempo y regresamos a la actualidad. Reconexión es un concepto para todos los nostálgicos de la gran cadena EXA. Hasta la próxima. 6:30. Ponte EXA FM. EXA FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Ponte EXA FM. 89.3 FM. Ponte en la actualidad con las noticias que están dando la vuelta al mundo. Esto es EXA Informa. Ponte EXA FM. Dos estrellas de la música se reunieron y son nada más y nada menos que Laura Pausini y Elton John. Así lo dejó ver la cantante italiana a través de su cuenta de Instagram, donde mostró una fotografía donde Elton la saluda. Que Elton me abraza y me dice: "Mi dulce Laura, has estado top", escribió la cantante. Esta reunión se dio en medio del Festival de San Remo y dentro de los invitados también se encontraba Nicole Kidman. La información no se detiene. Sigue pendiente de la próxima cápsula de EXA Informa. Ponte EXA FM. EXA Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. Dirigido al empoderamiento femenino, así que arriba las mujeres. Es por eso que yo también confío y creo en Vancomer. Bueno, mi querido Nelson. con esta joya iniciamos el día de hoy. Pantalla apagada, mi querido Nelson. Le doy la más cordial bienvenida a la cabina naranja. Muy buena tarde, noche. Muchas gracias, Félix. Estamos encendiendo como cada lunes en punto de las 6:30, X89.3, la pantalla apagada. Y con lo que estamos empezando precisamente fue con esta metida de las 4 de Galilea Montijo. Este concepto ya lo estamos platicando antes de entrar al aire. No da una con sus conductores a partir de este año. Sí, como que están salados los conductores de hoy. Están más salados que un chamuy aquí a las afueras de la estación. Así es, ni más ni menos, mi querido Nelson. Bueno, iniciamos con la pifia de Galilea Montijo en un evento a la que fue contratada para una marca de bancos. Ya lo le pasó lo mismo que a Pedro Sola con la mayonesa. Se Pedro Soló. Exacto, y es vino a destronarlo literalmente a Pedrito con aquel resbalón de las mayonesas. Exactamente, Miguel Nelson, con eso iniciamos. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué tendremos el día de hoy para platicar en pantalla apagada? Buenas tardes. Buenas tardes, nuevamente vamos a tener por aquí 4 temas, pero ¿con qué empezamos, Félix? Estamos barajeando muchas cosas interesantes. ¿Qué te parece si iniciamos? ¿Quién la lleva? ¿Quién lleva mano en la transmisión, en la cobertura de la visita del Papa Francisco a México? ¿TV Azteca o Televisa? Nos está ocupando, porque ya lo hemos referido aquí en varias pantallas apagadas, que lo que es Televisa y Televisión Azteca conjuntaron esfuerzos técnicos para poder ofrecer una señal genérica a todo el país, a todo el mundo que deseara tomarla, pero cada quien obviamente juntos pero no revueltos, con su alineación de conductores, de presentadores y de invitados. En este caso, Televisa tiene como sus cartas fuertes a Joaquín López Dóriga y Valentina Larraqui, como es la corresponsal forever de lo que es el Vaticano, que ha cubierto desde el Papa Juan Pablo II a Benedicto XVI y ahora al Papa Francisco. Entonces, son las cartas fuertes que aparecen siempre en los programas anclas de esta cobertura especial, pero parece que el estilo de Joaquín López Dóriga, bueno, tiene su oficio, su presencia, sí, por Televisa, pero no logra inyectar, si quieres tú, en el televidente, en la gente que está siguiendo la cobertura del Papa Francisco, alguna vitalidad, alguna emoción, porque es su personalidad es muy seca, su forma de hablar no llega a contagiar entusiasmo. Y el contraste viene con lo que es Televisión Azteca, porque despliega toda la fuerza, o lo que se llama fuerza informativa azteca, que ahora se conoce como Azteca Noticias. Vemos más rostros, más opiniones, más voces. Más opiniones, más contrastes. Así es. Javier Alatorre no ocupa de alguna manera la figura central impositiva, coercitiva, como podríamos decirlo. Está Mónica Garza, está Alejandro Villalbazo, Roberto Ruiz, está Cristian Lara, se reparten el balón en todas las locaciones, que tiene otro tipo también de comunicadores de que tiene también Televisión Azteca, pero sin contraponerse a lo que es la línea periodística, la línea de información que conlleva este evento. También cuentan siempre con la presencia casi constante en la televisora de la Jusco del padre José de Jesús Aguilar, como que ha sido un sacerdote muy alivianado en la cuestión de los medios de comunicación, y siempre ha sido la parte que los ha respaldado en este tipo de coberturas. Así es. Papales. Acá yo veo en Televisa que, bueno, pues están los corresponsales, hay gente en calle, pero de peso, a lo mucho Lalo Salazar también ahí opinando, el famosísimo corresponsal de guerra. Se han visto relegados. Pero no hemos visto una de la Micha, no hemos visto un Carlos Loret de Mola, no hemos visto una Denise Merker, no hemos visto... Fue hasta el día de hoy que Denise Merker, ahorita que lo tocas, tuvo un enlace telefónico desde Chiapas. Es la primera vez, bueno, en lo personal, que me toca escuchar alguna intervención de Denise Merker, porque repetimos, el peso central ha recaído en Joaquín López Dóriga y en Valentina Alarraqui, y entonces todas las figuras de Noticias Televisa han quedado un segundo, tercero, hasta cuarto término, porque así también es. Carlos Loret de Mola no ha brillado por su presencia, por su papel dentro de esta cobertura. No sé en nivel de producción o cómo estén ni dando Lolita, el juego, ni menos Lolita Ayala, que está convaleciente, de su accidente aéreo de hace casi un año. Ella no puede ver helicópteros en un buen rato, por eso ya dijeron no. Nada de cobertura del helicóptero. De alguna manera, y entonces Lalo Salazar también nulificado. Mucha gente, Adela Micha es es otra religión, pero independientemente de eso... Que es de otra religión. Creo que es de origen judío, me parece. Es judío, como César Velázquez. Pero bueno, independientemente de eso, está la labor de informar, independientemente del credo que se profese, porque es una profesión de comunicar y de compartir a través de un medio de comunicación. Entonces tampoco en el caso de Adela Micha se ha hecho presente, y varios comunicadores, pero en el caso de Azteca sí ha tenido repartido el pastel en una de sus... de todas las intervenciones, de todas las locaciones y de toda la información que se ha presentado. Hubo, fíjate, algo muy curioso, ya que hablo de Televisión Azteca. Hace unos años, cuando todavía estaba José Ramón Fernández, él ocupaba la dirección de noticieros de Fuerza Informativa Azteca. Eso sería entre el 2000 y 2003. No me acuerdo si fue de las visitas de Juan Pablo II, que él, siendo periodista de deportes, se empapó, se informó, tomó la batuta de esta cobertura y sacó el trabajo aceptable. A pesar de ser un periodista de deportes, él cuestionó, él puso sobre la mesa, tuvo paneles y logró sacar la cobertura decorosa en esa época. Un buen periodista, un buen presentador. No sé si circunscribe una fuente. Exactamente, o sea, alguien con esas tablas puede hacer no nada más lo que su especialidad le dicta, sino puede mucho más allá. No circunscribirse o limitarse. Sí, exactamente. Pues bueno, digamos que Valentina Alarraqui pues es peso suficiente como para Televisa, y la diversidad, la frescura, el rápido, el pimponeo. Reacción inmediata. En cuestiones técnicas, ¿has visto, Nelson? Yo he visto impecables las imágenes. Así es. Las grúas, las cámaras, los drones. De veras que mi respeto. Es que todo ha sido tiempo real, y como te repito, fue una logística desplegada de ambas televisoras en una señal única. Sí. Haciendo uso de la tecnología 3G, flys satelitales, los corresponsales en moto. De alguna manera no se ha perdido ningún ángulo en tierra, en aire, en cuestión internet, banda ancha. Ajá. Ha sido multiplataforma esta cobertura en las dos empresas. También ha hecho su esfuerzo importante Proyecto 40 también, que es señal ligada a Televisión Azteca, 11 TV México en la televisión pública, que también ha liderado la cobertura Javier Solórzano, también un periodista experimentado, Efecto TV y otras estaciones de televisión. Y ahora viene para nosotros en Michoacán, el día de mañana que esté el Papa Francisco, la cobertura también de nuestros medios locales. Tampoco he notado mayores dificultades en los audios, con la armónica del Estado de México ayer, con las marimbas el día de hoy. O sea, ha estado bien el despliegue técnico de switcheo, de cámaras. Producción, creo, de más realización. Todo bien cuidado porque es un evento, es una señal que, insisto, se genera para nivel internacional. Y entonces una producción televisiva y en este caso la dándole la difusión a lo que es la figura de un papa, en este caso, es importante no descuidar ni un ápice ningún detalle de logística al aire. Así se hace la televisión hoy en día. Y por cierto, mañana la cobertura que tendrá CB Televisión no está de despreciarse para nada. Debe estar muy buena, así es que se la recomendamos, mi querido. Así que estén en esta frecuencia, estén también en CB Televisión. Así es. Y estar en las multiplataformas del grupo CB. Así es, mi querido Nelson, cambiando de tema, punto y aparte. Pues bueno, con la noticia de que todos los programas radiofónicos deberemos al inicio de cada uno de ellos indicar qué clasificación es por ley. O sea, digamos que pongamos por ejemplo el desayuno, ¿no? O sea, es clasificación 3X, ¿no? No sé, clasificación doble D, no lo sabemos. Nos mandaron a todos los encargados de producción de las radiodifusoras a nivel nacional la instrucción de poner esta leyenda, esta advertencia, porque es parte de los lineamientos que meses pasados aprobó la Secretaría de Gobernación a nivel federal, que tanto programas de televisión y ahora los de radio, como bien está refiriendo a todos los amigos de Pantalla Apagada, sí es importante saber qué tipo de contenido vas a escuchar. Fue una tendencia o una advertencia que se fue descuidando en los años recientes, pero finalmente hay una necesidad de advertir qué tipo de contenidos en radio abierta, en televisión abierta, se están ofreciendo. Siempre lo ha tenido la televisión restringida, ¿sí? Pero fue importante en este caso retomar estos lineamientos, si es que se hacen públicos, y la radio ahora tenemos que advertirlos que estamos participando en ella, que qué clasificación estamos teniendo en lo que estamos compartiendo con usted al aire. Son cuatro: A, B, C y D. A, obviamente, pues para los niños. Toda la familia, ¿no? B, pues ya es adolescentes y adultos. C, ya es adultos. Y ya D, ya hay lenguaje explícito, hay el lenguaje de contenido sexual, violento, etcétera, etcétera, ¿no? Así tal cual es como las películas. Lo que tiene este tipo de clasificaciones, en este caso, pues lo que estamos escuchando ahorita es clasificación B, lo que le estamos transmitiendo, el que les habla, y también Félix Elorriaga. Que pueden escuchar niños con discreción la supervisión y con la supervisión de un adulto. Que eso es lo que siempre se ha hecho énfasis. Se recomienda discreción o la presencia de un adulto. Yo nada más quiero saber, porque nada más me mandaron de cuatro, A, B, C y D, para vestir todos nuestros programas. Ahora yo quiero saber cómo le vamos a hacer para el desayuno, ¿no? Que incluso en cabina hay desnudos frontales explícitos. Los tentáculos del pulpo. Exactamente, yo no sé qué va a suceder, pero bueno, eso es curioso. Porque a Robosa le caen las tuercas. Ahora, de repente, se van a encontrar ustedes que escuchan la radio, queridos amigos. Antes de iniciar cualquier espacio, van a encontrar con el principal, por lo general con la voz oficial de cada una de las identificaciones, de cada una de las estaciones. Este programa es clasificación A, B, C o D, ¿no? Exactamente, va a ser curioso. Esta va a ser la leyenda auditiva, que en este caso en la radio va a acompañar a la televisión. Ya se está viendo en el inicio de los programas, ya hay una pleca o superimposición para la gente que nos está escuchando, donde especifica qué tipo de contenido se despliega, así como una especie de lengüetita. Así es. Permanece unos segundos y desaparece, y hay íconos de niños, de mujeres, de que significan la familia, los adolescentes, los adultos, y es lo que ya está implementando ya desde hace unas semanas Televisa y Televisión Azteca referente a la televisión abierta. Así es. Al regreso les voy a platicar de una triste historia de un joven de 18 años que desde que tiene uso de razón ama la radio, que hizo todo lo posible y le pidió a sus papás que le dieran la oportunidad de irse a estudiar a Guadalajara, en donde estudió 4 años la carrera de Ciencias de la Comunicación, y que parte de los objetivos que él tenía era, a final de cuentas, conseguir un documento que lo avalara como locutor de radio. Y cuando lo recibió, no hubo cosa que lo hiciera más feliz en la vida. Ese documento hoy ya no significa absolutamente nada, y ahorita vamos a platicar de eso. Y como decía una campaña, cuando decir lo siento no significa nada. Así es, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Pantalla Apagada. Pontexa. Z 6:44. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexatrax. Si ya juntaste 15 pesitos, haz que valgan más. Ven a Bodega Aurrerá y llévate los productos favoritos de tu familia. Canelitas o polvorones Marinela en tubo, leche Lala Frutas 1 litro, la lechera 397 gramos, 6 pack Frutsis, 15 pesitos. En Bodega Aurrerá, tráeme tu morraya y te surto tu despensa. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Tener un hogar, un techito donde yo pueda vivir, es algo que no tiene palabras. Con viviendas accesibles entregadas por el Gobierno de la República, ahora personas con discapacidad motriz cuentan con una casa diseñada para una vida más digna. Pues siento aquí algo en el pecho muy bonito porque es real estos apoyos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ponte. Ponte. Exa FM. 89.3 FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. Así es, de ese joven comunicólogo que les platicaba hace rato, bueno, ese soy yo. Ya van a empezar sus historias engrasadas de Lorriaga. Ya sé. Historias engrasadas. Ahora, una pequeña, bueno, a mí me tocó, fue un certificado, y aparte, pues bueno, ese mismo certificado, hice una reducción y tengo una pequeña mica con lo que es mi certificado de locución. El cual ahora, pues bueno, pues solamente será un artículo más para poder colgar en la pared. Y ya. Así es, porque la Dirección General de Televisión Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se ha comentado mucho en los últimos días, Félix, amigos de Pantalla Apagada, que esta disposición o esta triste historia que nos comparte Félix Elorriaga desde el fondo de su corazón y que la quiso ventanear. Sí, exactamente. Sí, ha sido derogada esta disposición de tener el certificado de locución. Esto ha sido muy preocupante dentro de la gente que está estudiando la carrera de comunicación, los que estamos inmersos en un medio, o la gente de antes que se ha dedicado a este noble oficio. El haber sustentado exámenes en su tiempo muy complejos para poder obtener este certificado de aptitud. Yo hice un examen de opción múltiple de conocimientos generales. ¿De ti, Marín? En donde venía una parte, pues, digámoslo así, compleja de conocimientos generales, español, matemáticas, historia, ciencias naturales, o sea, cultura general, idiomas. Y también traía algo de idiomas. Lo de matemáticas como que no era mucho, pero sí había, efectivamente, y eran de opción múltiple y eran expedidos por la SEP. Nunca supe el resultado, simplemente me hablaron para decirme... Felicidades. En la estación donde trabajaba en aquel entonces, que ya estaba listo el documento. Así es, era como se estilaba, porque certificabas, vamos, la labor, el tiempo que estabas frente al micrófono, tu gerente de estación lo avalaba, entonces se hacía el trámite ante la Secretaría de Educación Pública, eras llamado a presentar este examen, como bien lo refieres, o con muchos de los compañeros, colegas que pueden estarnos escuchando, pasaron por esta experiencia, ya no sabías el resultado, pero llegaba a tu estación... Así es. Con estampitas, con remitente, sí, el certificado de locutor ya muy cuco. Sí, el de la universidad lo boté a la tostada y colgué el de locución. A últimos tiempos, efectivamente, solamente había que solicitarlo como director de una radiodifusora o como gerente de una radiodifusora, había que solicitarlo y punto, ¿no? Exacto, que tuvieras un año de antigüedad al aire y que te avalara, como lo apuntas, el gerente de estación. Sí, antes era un requisito para entrar a trabajar a una estación de radio. Hoy, y bueno, ya van bastantes años que ya no lo es como tal, ¿no? Pero bueno, ahí queda para los anales de la historia, querido Nelson. Así es, y que finalmente todos los que estamos al aire tenemos esa necesidad, ese gusto y la obligación de estar actualizándonos, informándonos, saber de qué hablamos, qué le estamos compartiendo, porque las audiencias son más exigentes, claro. Ya no se quedan con la opción que les presentes, ya te pueden mandar fácilmente a San Pingüico Charrapastroso. Exactamente, y más que hoy ya tenemos, a ver, actualízame el dato. 14, 15 estaciones aquí en Morelia. Entre 14 y 15, ¿va? Exactamente, de pura frecuencia modulada. De FM, 14 buenas y una pirata, ¿no? Tres piratas por ahí. Tres piratas por ahí que andan rolando. Pero bueno, mi querido Nelson, la cerecita del pastel. ¿Qué más tenemos? La cerecita del pastel. A ver, porque ya se llevaron el pastel. A ver, no se llevaron el pastel. El chipote se llevó el pastel. Mi querido Chipotes, ¿con qué finalizamos? ¿O ya de plano nos vamos, o ya nos vamos a Cinépolis, mi querido? De plano nos vamos a Cinépolis, porque también hay que estar pendientes de lo que es la entrega del Oscar, quién es su favorito en la cobertura, porque desde hace muchos años Azteca 7 también lleva la cobertura del Oscar de manera impecable. Se ha llegado siempre de lo que es Esteban Macías, de lo que ha sido Susana Moscatel, Rafael Sarmiento está en TNT también, que fue un conductor hecho en TV Azteca, pero finalmente sus conocimientos cinematográficos lo llevaron a ser reclutados por TNT Latinoamérica. Así y entonces es. Se hace cada año lo que es la cobertura a través de Azteca 7 en la televisión abierta, Proyecto 40, lo que es TNT, pero a veces lo que la gente no le gusta de las coberturas es cuando no se respeta el audio original o lo que son los comentarios osos de quien está en la alfombra roja. Así es. Son muchas opiniones divididas. Tú, en lo general, Félix, cada año, ¿dónde sigues tú la cobertura de los en TNT, sin duda alguna, en TNT. Y bueno, estos últimos dos años las traducciones simultáneas han sido buenas. Sí, porque eso es lo han que, repito, buenas. La gente es lo que de repente señalamos como taches. Los comentarios, las malas traducciones o que le echan su cosecha, que en lugar de quedar bien, quedan por la calle, quedan por los suelos. Así es, se utiliza el recurso de algunos minutos de diferencia. Del delay. Del delay para poder, en dado caso, pues hacer alguna corrección, ¿no? Sin embargo, creo que hoy en día, con las personas que están encargadas de esto, pues, bueno, son personas expertas que no tienen ningún problema en hacer la traducción. Porque si nos vamos tantito en el pasado, cuando Televisa era la gente preponderante en la transmisión de la ceremonia de los Óscares, siempre se allegaba de lo que era Eduardo Videgaray, de lo que era Marta de baile. También en algún momento, no sé si tenga bien el dato, era Rebeca de Alba o algún conductor invitado. Sí, claro. Era quien tenía la Gloria alineación. Calzada. Gloria Calzada también figuraba en las transmisiones por parte de Televisa. Así es. Hoy incluso también una conductora de 40 principales, Tamara Vargas, estará precisamente como una de las voces guías. Y bueno, la verdad es que gente importante para un evento importante, que yo creo que sí se merece el Oscar. Porque viendo La Chica Danesa y viendo La Chica Danesa La Chica Danesa también, o The Revenant. Sí, que es la versión salvaje de Winnie Pooh, o sea, y Christopher Robin. Exactamente. No, hombre, qué friega le pone el oso, por no decir otra palabra. Pero bueno, yo creo que ambas actuaciones son impecables. O sea, para ponerse de pie. Exactamente, y no hay que dejar afuera lo que es Creed con el papel secundario de Sylvester Stallone. Tampoco hay que dejar esta película fuerte que es En Primera Plana, que tiene a Michael Keaton en los roles protagónicos, que también es una recomendación para ver en el cine. Sí, que tiene que ver el descubrimiento de una red de pederastía en Boston, que vale mucho la pena que se considere. Sin embargo, bueno, todos los demás... En ambientes controlados. DiCaprio se fue a congelar. a menos 30 grados centígrados cuando bien le iba, ¿no? O sea, creo que ese podría ser factor decisivo para que a favor de DiCaprio. Sí, porque le inyectó dramatismos. Claro. Vamos, se mimetizó en el personaje, durmió entre cadáveres de caballos para poderse ambientar en todas las secuencias de El Renacido. Sí. Se agarró a Cates con el oso. Con el oso y lo terminó matando a puñaladas. Exacto, literalmente. Literalmente. Y ya lo que anotabas antes de despedirnos, mi querido Nelson, que ahí el Chivo Lubezki ganó. Allá en los premios BAFTA ganaron González Iñárritu, Leonardo DiCaprio y Emmanuel Chivo Lubezki, que también se la rifó el año pasado con Birdman. Con Birdman. Todo este equipo y Martín Hernández en el diseño de sonido, también no hay que perderlo de vista a este colega que ahora está involucrado en el equipo del negro González Iñárritu. Ni más ni menos. Oye, y al final de cuentas, deberían haber puesto la canción Se murió mi amigo Bronco. Al momento cuando desolló al caballo, sí. Leonardo DiCaprio, el más amigo, el más broncudo, ya se fue, hubieran puesto con el de fondo a Lupe. Exactamente, Paso, en el soundtrack, aquí en el Spirit. Así es, mi querida Nelson, pues mañana día histórico para la ciudad de Morelia, pues aquí andaremos echándole ganas. Así es, y antes de irnos de pantalla apagada, recomendarle a la gente del auditorio que se informe bien, esté al pendiente de las vialidades, de lo que informamos a través de la frecuencia de EXA, a través de CB Televisión, que todas las cuestiones de información hay que verlas, estar al pendiente, confirmarse, uh-huh. Porque ha sido un mar de rumores, un mar de especulaciones que también han pegado mucho en la gente que nos visita, en la gente que está aquí en Morelia, y entonces es importante informarse en los canales debidos y siempre confirmar y no dejarse llevar por las especulaciones. Así es. Hoy, a partir de las entre 9:30, empieza el cierre de vialidades. A la medianoche. Exactamente. Oficialmente a la medianoche, entrando el 15, todo el aparato de donde va a ser el recorrido del Papa Francisco van a quedar ya prácticamente peatonales. Así es que tome usted sus precauciones, querido auditorio. Gracias, mi querido Nelson. Se quedan con una otra voz envidiable, la de Almita Rivera. La de Alma Rivera, de 7 a 11 de la noche, puede escucharlo a través de los micrófonos de EXA 89.3. Por mi parte ha sido todo. @ Nelson_Valadez, este vuelo de la tuitocracia, por si quieren seguirme en esta red de los 140 caracteres, y agradeciendo siempre el encendido y la imagen a través de las ondas gercianas, Félix. Gracias, mi querido Nelson. Gracias a todos ustedes. Mañana la cobertura total de CB Televisión desde las 7 de la mañana para que no se la pierda. Y bueno, Nelson, mándanos, por favor, a Barras Cromáticas. Y ya lo saben, como es costumbre y como es y así lo dicta, nos vamos ahora a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. El momento llegó. Volkswagen La Huerta te invita a la presentación del más pequeño de la familia. Nuevo Up, diferente a todo. Informes 326-1126. Volkswagen La Huerta. 137, cocina mexicana de autor. Un placer que tienes que vivir. Fusión de sabores de nuestra tierra para desayunar, comer o cenar. La atmósfera ideal para tu evento social, familiar o de trabajo. Restaurante 137 de Hotel Boutique Casa Madero. Calzada Madero Oriente 137. Informes y reservaciones 313-1616. 137, cocina mexicana de autor. ETN y Turistar te conectan con Viva Aerobús. Compra tus boletos directamente en las taquillas y puntos exclusivos de ETN Turistar o llama al 01800-8000-386. ETN y Turistar, es el momento de viajar. Comparte más con un plan Telcel Max sin límite, porque te da más llamadas, megas y mensajes para emplear en México, Estados Unidos y Canadá. Desde 199 al mes, planes Telcel Max sin límite. Adquiérelos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963, Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 333-6621. Vigencia 7 de marzo.